Radio y soy rebelde, los chicos del barrio. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos. Internet. ¿Dónde está mi chico? Buenos días, tardes, noches al barrio. Comenzamos el podcast 10 de 2007, llamado Un Cuento de Promo, de los chicos del barrio, Inter y Net. Este podcast tiene una licencia Creative Commons, atribución no comercial. Nuestro dial en internet es interinet.com y nuestro buzón de correo interinet@gmail.com. Y hoy estamos hablando más bajito de lo habitual porque vamos a grabar un número ilegal. Sí, ilegal sin que Fran Trujillo se entere. Vamos a publicar la grabación de la promo. Basado en un cuento de promo. La película Érase una vez un cuento al revés, que se ha publicado hace poco en España, evidentemente en Estados Unidos hace ya más tiempo y en otros países como México. La historia trata en la película de en el país de los cuentos de hadas todo está en orden. Cenicienta se prepara para el baile. Rampusel ha dejado caer su larga trenza por la ventana. La Bella Durmiente está a punto de recibir un mágico beso. Pero el mago que mantiene el eterno equilibrio entre el bien y el mal se ha tomado unas vacaciones. Y los villanos de los cuentos, liderados por la malvada madrastra de Cenicienta, aprovechan la situación para decir que no están dispuestos a que los buenos sean felices y coman perdices tan alegremente. Este texto lo hemos cogido de labutaca.net. Así que les vamos a dejar con este corte ilegal robado al Fran Trujillo ese. ¿Cómo sería eso? Recuerde que una promo es como hacer el amor. Hay que hacerla con cariño y compasión. Así se hace la promo de Inter y Net. También queremos anunciarte que tenemos un nuevo RSS para suscribirse al podcast en el sitio que nos está preparando José Jiménez haciendo los arreglos y con el agradecimiento también a Francisco Portero. Así que por el bye por todo, ya sabes que si quieres suscribirte tienes el nuevo feed en el sitio. Te dejamos ya con Así se hace la promo de Inter y Net. Inter, ¿grabamos la promo ahí o...? ¡Ay, mi cabeza! Espera, que estoy leyendo Ojo Patio. Aquí leyéndome las noticias del mundo del podcasting hispano. Ah, sí, el producto de los aburridos. Sí, en ojopatios.com. Pero si vamos a empezar a grabar la promo. Vale, yo le he hecho un vistazo aquí en las noticias que ha puesto el Mora. Portero. Fran Trujillo, algo. Los aburridos en general, ¿no? Sí, sí. ¿Y los colaboradores que están allí? Exactamente. Efectivo y Wonder. Don Irving y... y toda la gente que hace posible ojopatio.com. Sí, a ver, bueno, entonces íbamos a grabar la promo. Eso parece. Pero espérate, antes de que venga Fran Trujillo, lo que sí vamos a hacer es que esto que grabemos lo vamos a publicar. ¿Qué te parece, Ned? Pues está guapo. Sí, sí, lo publicamos sin que él se entere. Sí, le grabamos la sintonía después y... palique y tal, esas cosas, y ya lo tenemos. Vale. Espérate, que creo que viene por aquí. Aquí estamos en la habitación de Internet, donde se graba el podcast. ¿Qué pasa, chicos? ¿Ya preparados para grabar la promo o qué? Hombre, llevo aquí 2 horas esperando. A ver si te crees tú que es posible, ¿no? Si cogemos fundamento. ¿O qué? Eso. Pues venga, vamos a ver si por fin sacamos la promo para adelante, ¿no? Que esto aquí, la verdad que está más difícil que hacer el amor, ¿eh? ¿Y ahora para qué dices eso, muchacho? ¿Qué estarás tú pensando en la cabeza? ¿Qué estarás tú pensando? Bueno, lo importante, ¿tenemos texto de la promo ya? Sí, ya viste que lo tiene preparado ya desde hace unos días. Claro. Nah. Bueno, a ver, es que tú me lías ahí, ¿sabes? Con lo que escribes, los guiones y los potes que decir, me tienes a Juli. Vale, mira, ya tenemos aquí en el especie de teleprompter con el OpenOffice el texto. Yo en principio la idea que tengo es si ponemos un poco de musiquita de entrada para el oído... dejarlo, esa llamada al oyente, ¿no? Para provocarle con el sonido de la musiquita que se pare a escuchar lo que va a oír. ¿Qué les parece? Bueno, que sería la sintonía, ¿no? Sí, sería nuestra sintonía y la ponemos así de reclamo para ya empezar a soltar todo el palique. Sí, claro que puede funcionar la sintonía que hizo Francisco Medina. Sí. Vale, y una vez, entonces, ponemos un poquito de musiquita, como 2 o 3 segundos, por ahí. Oh, sí, eso sí, 2 o 3 segundos y que después ya se mantenga de fondo para la promo. Bueno. Vamos a ver si funciona, a ver. No nos cojamos nervios. Sí, esas cosas que se cogen. A ver. Según aquí el texto, tengo yo que decir la frase. Ya la había visto por ahí. Mira que también la frase que pones tú. Sí, esto viene más ideado también del podcast sin nombre, de David Ochoa y los compañeros. Como decía, que si escuchas un podcast, lo puedes escuchar hasta haciendo el amor, ¿no? Claro, y por eso viene esto a provocar por eso, ¿no? Entonces mi texto pone, si haces el amor en el podcast, la gente vendrá. ¿No? Esa es la idea, ¿no? Sí, exactamente, con los signos de admiraciones y dándole un poquito más énfasis ahí para que coja ahí cobertura. Vale, ese sería entonces el comienzo. Después tengo yo la parte mía que pone... sin saber por qué descargarán... Y ahí puntos suspensivos, ahí me quedo. Sí, ahí entraría después ya Inter. Tengo que decirlo así también, con admiración. Sin saber por qué descargarán... Queda un poquito justita la frase, ¿no? Bueno, tenemos que intentar que la promo esté... Pues eso, ni... Si estamos en 30 segundos, mejor... Que sea muy larga. Así para el espacio de los podcasts y tal, pues hay que mirar los tiempos, claro. Ay, qué serio te estás poniendo ya. Un poco la chica, mira que te gusta a ti vacilar. Bueno, en fin, Serafín. Entonces yo salto después y digo... No, espérate. Primero digo yo. Sí, pero bueno, eso, primero dices tú. Sin saber por qué descargarán... Inter y Net. Exacto. Esa sería la idea así, con esa fuerza. Después yo paso allá a hablar con supuestamente con Yoda. Sí, el Yoda de la Guerra de la Galaxia de toda la vida. Entonces ya le digo eso, ¿no? Digo, poniendo un poco esa voz de temeroso, inquieto por la pregunta, pues intento crear un poquito esa atmósfera rápida y decir, Maestro Yoda, escucho voces. Tengo que intentar hacer algo. Te estás poniendo ya como las películas, ¿eh? Como los dobladores de las pelis. Sí, sí, sí. Me has emocionado a mí ahora y todo, ¿eh? Bueno, hay que meterse en situación, ¿no? Porque si no... Bueno. Entonces, después sigue aquí diciendo... Entonces, habla Yoda, ¿no? Que hay que simular la voz de Yoda. Sí, eso lo voy a hacer un poquito más complicado y va a haber que hacer un poquito más las tomas de ensayo, ¿no? Queríamos así como... No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. Tienes que seguir el camino de la fuerza de Interinet. Sería algo así, ¿no? Parezco yo hablando más viejo, ¿eh? Sí, claro, pasa que requeriría un poco más de ensayo para que se quede, ¿no? Vale, después entro yo con la frase... Esta que es de la película Regreso al Futuro, ¿no? O Volver al Futuro, como la llamaban en México. Si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Esta frase me gustaba cuando la había escrito ahí. Sí, que lo hicimos en el podcastero de presentación. Vale, vale. Y entonces finalizo yo diciendo... Interinet.com. ¡Diferente! ¿No? Como decía que quería yo que dijera eso al final, ¿no? Sí, sí, un diferente así como sonó, como un Apple, piensa diferente, pues Interinet, como siempre, busca ser ni mejor ni peor que nadie, sino diferente. Y cerraríamos con la musiquita. Musiquita para el final, como tenemos hecho en el jingle con Judy, de Durum. Y ya la música para el tema, ¿no? Bien. Entonces esa teníamos que era la idea base. Sí, sí, esa era la idea base, digo, entonces ya nos quedaría más que ensayar la frase, hacemos varias tomas. Y ya miramos aquí, por ejemplo, esa es la tuya primera, Inter. Voy a aclararme yo el gasnate. Voy a aclararme yo las voces. A ver, las cuerdas vocales que las toco. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Aclarando voces, vale. Me mojo los labios. Una técnica por si se queda, no tienes agua cerca ahí, como el agua que siempre le gusta beber a Emerson en Vidatech. Pues vamos a ver ahora con esa mojadita de labios ahí. Sí, porque no has traído agua, es que no tenemos servicio de nada, no hay agua, no hay comida todavía, papel. Ay, no me vas a coger nervios, Frank. Bueno, vamos a concentrar. Mi primera frase. Si haces el amor en el podcast, la gente vendrá. Así. Hombre, te noto un poquito agresivo. Hombre, claro, que me estás cabreando con lo que estás diciendo y eso es lo que tiene. Bueno, pues vamos a intentar otra vez retomar. Si haces el amor en el podcast, la gente vendrá. Ahora como que demasiado pausado, ¿no? Demasiado... Ay, vamos a ver que Dios me dé paciencia, la paciencia que le doy a los ratones colorados. Vamos a ver. Si me inspiro más. Si haces el amor en el podcast, la gente vendrá. Ahí estaría con otra tonada. Sí, sí, esa me moló más. Bueno, tiene su toque, la verdad que está mejor. ¿A otra tomita más o qué? ¿Para que tenga ahí o qué? Sí, venga, intenta hacer eso con otro registro ahí, a ver, con otro... Con otro énfasis, con otro tonada. Si haces el amor en el podcast, ¡ay, la gente vendrá! Venga. Venga, esa está guapa también, ¿eh? Sí, sí, bueno. Claro, bueno, guapa, sí, sí, sí, esa está buena también. Vamos a ver, ahora tu neta ahí. También haz dos o tres tomas. De esa y a ver, ya escogemos la buena ahí. Sin saber por qué, descargarán. Y ahora, sin saber por qué, descargarán. Venga, hay otra más ahí. Concéntrate, concéntrate ahí en el texto, Ned, ¿eh? Que desde aquí está nuestro futuro invertido. O sacamos la promo o tal. Acuérdate que esto, como dijimos, que es como hacer el amor. Con cariño y compasión. Eso es una promo. Vale, me concentro. Sin saber por qué descargarán. Cierro los ojos. Lo digo. Vale, te voy a hacer otra última más, ¿eh? Y eso, exactamente, metido ahí en el papel. Sin saber por qué descargarán. Ahí. Ahí vamos, bueno, está bueno. Y ahora te queda así de a ti el nombre del podcast, Inter. Ya me trabo y todo. Tú estás más trabado, perdido y enamorado y todas esas cosas, tío. Vamos a ver, no pongas tú un poco más aquí de caña con el podcast. Ay, ya está haciendo calor, tío, con la ventana cerrada, con todo cerrado la habitación. Claro que no se nos pueden colar los ruidos de la calle y esas cosas, Inter, ya tú sabes lo que pasa. Ya. Bueno, vamos a quitarnos la camisa, va a ser un momento full monty otra vez. ¿Cómo que momento full monty, eh? Claro, porque está haciendo calor, no vamos a tener que abrir la camisa, ¿no? Porque encima con los cascos en la cabeza, micrófono tal, coge uno aquí unos calores y un sudor. Después no dirá que no se suda uno haciendo podcast, ¿eh? Ay. Bueno, el striptease ya lo hicimos nosotros, que fue en el número 3. Sí, en el número 3. Vale. Nuestro full monty. Seguimos. Entonces yo lo tengo que decir. No. Eso es decir, Ned, sin saber por qué, descargarán y tú ahora dices eso. Bueno. Inter y Ned. Sí, pero ahora has dicho tú, el nombre tuyo lo has dicho con más ganas que el mío, ¿eh? Se te ha notado. Ay, Ned, no me estás ahora buscando tampoco, tocándome las páginas web. No, es que Inter, se te ha notado. Bueno, vamos a ver si le doy ahí perfil. Inter y Ned. Mejor. Sí, pero ahora agresivo, ¿no? Bueno, a ver, intenta eso, que se igualen los dos nombres ahí. Si yo no estoy haciendo adrede. Lo que pasa es que a veces se me va un nombre más que otro. A ver. Inter y Net. Yo creo, ahora quedó más alto en Net. Vale, yo creo que eso nos puede valer como tomas ahí. Entonces ahora vendría la parte mía. Que sería la de Maestro Yoda. Escucho voces. Tengo que intentar hacer algo. Eso, repite tú, porque no vamos a repetir solo nosotros, ¿no? Aquí nos movemos todos. Oh, ya tú sabes. Vale, bueno, ya voy. Calma. A ver. Maestro Yoda, escucho voces. Tengo que intentar hacer algo. A ver si te metes con más sentimiento. Sí, eso, Fran, métele más sentimiento, Dios, que... Es que él está con los sentimientos muy entregado a más otras cosas. Ah, madre, no me hagas hablar. Venga, a ver, chicos, calma, madre. Eso, métete como si estuvieras en la escena de la Guerra de las Galaxias cuando estaba hablando Luke Skywalker a Yoda, ¿no? No sería esto exactamente, pero más o menos por ahí. Porque esto ya sería más de la película Campo de Sueño. Lo que pasa es que después está la jugada con Yoda. Mi madre, qué lío te monta, tío. Ay, Fran, tienes que hacer más el amor. Ay, dale, muchacho, dale. A ver si me deja darle, espérate. Maestro Yoda, escucho voces. Tengo que intentar hacer algo. Sí, no, y ahora te pones casi a hacer mi voz. A ver si me dejan ahí, a ver, espérate. Maestro Yoda, escucho voces. Tengo que intentar hacer algo. Bueno, la verdad que no está tampoco para tirar cohetes, la parte tuya, ¿eh? Pero, bueno, pues la daré para después y... Digo, tenemos la parte ahora de Yoda. Vamos a ver, saca ahí a Yoda, a ver. No lo intentes. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. Tienes que seguir el camino de la fuerza de Internet. A ver, márcate otra toma ahí, porque este no me creo yo que sea Yoda ni de coña todavía. No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Tienes que seguir el camino de la fuerza de Internet. Yoda era como una bomba mayor, Frank, así que un poco más sosegado ahí el tema. Bueno, si lo conseguimos, ahí a ver. No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Tienes que seguir el camino de la fuerza de Internet. Bueno, no está para tirar cohetes tampoco, ¿eh? Me parece que tú no estás muy lúcido, que digamos. Bueno, haciendo ahí lo que se puede, ¿no? No es un registro fácil. Vamos a dejarlo ahí. Sí, porque si no lo dejamos ahí, mal asunto. Vale, ahora terminaré yo diciendo: si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Y si lo digo yo ahora, si te lo propones, puedes conseguirlo todo. No, esa es la parte mía, ¿eh? Esa es la parte mía. Bueno, pues venga, dale tú. Claro, eso, que la gané. Venga, dale ahí. Dale. Si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Eso, metido ahí como en la película Regreso al Futuro, Volver al Futuro. Venga, métete ahí. Si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Vale, habrá habido ahí un par de cambios y tal. Eso, ¿no? Dale un poquito más de 5% más de pasión. Si te lo propones, puedes conseguirlo todo. ¿Mejor así? Sí, ya suena mejor así. Y tú cerrarías Inter entonces diciendo eso, ¿no? Internet.com, diferente. Ahí con brillo, con ganas. A ver mi cabeza, a ver. Internet.com, diferente. ¿Estiro ahí la palabra o qué? Como un chicle. Sí, como un chicle ahí, ¿no? A ver, pues bueno. Eso, más todo más para que quede ahí. Venga, espérate que voy a por otra, ven. Internet.com, diferente. Demasiado interior ahí metido para adentro. Mételo otra toma más, a ver, ahí. Pesadito eres con las tomas tú, ¿eh? Ay, bueno, vamos a darle el siguiente. No es que nos pusimos maquillaje hoy para ver. A ver, estoy medio desnudo. Bueno, ahí para Internet.com, diferente. Bueno, si lo tenemos como alternativa, una última nada más y ya está. A ver. Internet.com, diferente. Ya está. Pesado. Bueno, vamos a ver, está empezado a ver. Tenemos que hacer la grabación, a ver. Vale, entonces iríamos ahora con la musiquita. Y ya estaría más o menos el tema. Ay, mi cabeza. ¿Tú crees que lo conseguiremos así? Yo ya no creo nada. Ya. Ay. Bueno. Pues... ¿Seguimos ahí entonces con la promo o qué? Sí, vamos a seguir, ¿no? Bueno, vamos a tomarnos ahí la pausa y a ver lo que quede. Pero que no sé, que estoy revisando la promo ahí, que algo pasa que... No sé si la historia que hemos puesto... Las voces... Ay, Fran, ¿vas a empezar a darle vueltas a las cosas como siempre has hecho en tu vida? Sí, tío, es que nunca te decides bien a nada. Si la gente supiera las vueltas que tú le das al guión, para arriba, para abajo, para el centro, para adentro. Sí, pero que no sé, que algo pasa con la promo, que... No sé, que... Mira que eres indeciso, ¿eh? Sí, pues será eso, que es que no... No me termina de convencer, lo de siempre. Así tienes a José Jiménez. Siempre con lo del sitio, con lo que cambia esto, cambia lo otro, que eso no me termina de convencer. Que no se puede ir así por la vida con todo, muchacho de Dios. Sí, tío. ¿De qué vas? Que no te pones claro nunca en nada. Sí, pero teníamos que buscar tener la promo, pero no sé, le falta algo de chispa, le falta... Le faltan mujeres, le faltan un montón de... Eso, pibita. Ay, qué buenas están todas, ya. Eso, que... Inter, a ver. Ay, bueno. Mira, no, oye, uno es así, como digo yo, ¿no? Uno no es de goma. Pues eso, que estoy que... ¿Sabes cómo dice mamá Fuencila? Que yo soy una duda andante. Sí, eres el símbolo interrogante. Y de vueltas para allá, para el otro. Pero, o sea, algo pasa que te digo eso, que no... No me termina de gustar. Habrá que ver después el montaje, pero no... Entonces, ¿que habrá tiempo perdido el que hemos invertido aquí en esto? Yo tengo otras cosas que hacer, tenemos que atender a nuestros fans. ¿Cómo que los fans? ¿Qué fans tenemos nosotros? Bueno, nosotros primero, de oyentes tenemos los mejores 4 gatos oyentes que hay. Son gente fiel y son de los mejores. Así que pues eso, de los mejores 4 gatos que tenemos. Pero también, tú todavía no sabes que tenemos por ahí, bueno, sí lo sabes, ya un pequeño club de fans. Sí, que ya lo pondremos para otro podcast. Así que hay que atender al club. Hay que firmar, enviar fotos, lo típico. Bueno, a ver si usted se está creyendo que nosotros somos aquí un podcast de éxito mundial y... Bueno, mundial no, pero somos conocidos en esta habitación. Bueno, en esta habitación y en el Sky. Por 4 grandes personas, pero conocidos de eso. Eso con cariño. Entonces nada, que no te convence la promo, al final no tenemos promo. De momento va a ser que no. Mira, pues ahí hay una frase que leía yo el otro día en Microsiervos. No sé si nos ayudará para este momento. Lo intentaste con todas tus fuerzas y fracasaste. La lección es: nunca lo intentes. Claro, como decía la Guerra de la Galaxia, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Es como hacer el amor sin estar convencido con la persona. Claro, y al final, esto es como un cuento: abandonar el país de los cuentos de hadas y encontrar el amor donde menos pensabas. Quizá estaría ahí el problema. Que no te puedas terminar tú de no sé qué. Esto me va a recordar como un cuento de promo sin final feliz. Bueno, chico, tampoco hay que ponerse así. No, sí, está, ¿no? No se produce la promo al final, ¿no? Sí. ¿Tú crees que podemos dar esa imagen de fundamento aquí en Internet? Sí, eso, Fran. Piénsalo. ¿Tú has pensado alguna vez en tu vida? No, chico, pero que ustedes para darme cañas que son únicos, ¿eh? Ya que no necesito que nadie más me dé caña. Ay, mi cabeza. Mira, yo me voy al aeropatio. Usted haga lo que quiera. Y a ver si encuentra alguna pibita por el Sky. Porque esto no es fundamento. Sí, claro. Esto no es fundamento, pero ninguno. Y yo me voy a escuchar también el audio que nos puso Sonia. Que nos envió Sonia. Sonia, la dama de blanco. Sí. Nos envió un audio guapo ahí. Claro. Habrá que ponerlo. Ay. Pero es que esto es... Esto es una ignominia. Tiempo perdido aquí para grabar en la promo y... Sí, es que esto no puede ser. Ya pasó lo de la serie, Frank, y ahora también con la movida con la promo. Centra tu vida algún día. Claro, es que esto es para hacerlo público, ¿eh? Que conozcan ya cómo es Frank. Un desastre con patas. Bueno, venga, pues ya lo dejo ahí yo tal, venga, ya está. ¿Cómo que ya está? ¿Pero tú crees que se puede hacer las cosas así ya? Eso, vamos a poner fundamento, cabeza en la vida, un poco de cordura. En esta que era su mundo. Ya lo decía la frase de Ramón Trecé de Radio 3. Buscar la belleza es la única razón de ser en este asqueroso mundo, o algo así. Sí, algo así. Pues nada, vamos. Pero que, ¿cómo se puede ir a eso, grabar una promo y que así? Esto es imposible. Me calles la mar y que... Es que... Ay... Que nos dé paciencia con este hombre, tal. Vámonos. Sí, sí, vamos a irnos ya porque... ¡Fran, muchacho! Vamos. Para ahí de grabar o lo que sea. Sí, vamos a parar de grabar porque es que esto... ¡Ay! Internet Podcast Radio. Hola chicos, soy Sonia Blanco y nada, solo quería deciros que he escuchado hoy vuestro último número de Interinet y no sabéis la ilusión que me ha hecho el que me hayáis dedicado un pequeño espacio para celebrar mi aniversario. Deciros que nada, que se os quiero mucho, que sois lo más original de la podcastfera y que solo espero que sigáis sacando más números. Un besito y hasta otra. Interinet Podcast Radio.